Noche de presentaciones aquí en Sportivo Barracas. Seguimos sumando refuerzos. Se sigue agrandando la familia Arrabalera. Siguen cayendo los refuerzos en Sportivo Barracas, en este equipo de Damián Infante, el Goma Vidal. Hablamos recién con Sergio Salomone y ahora estamos en comunicación con Damián Jiménez, que viene del AFE, a quien le agradecemos la comunicación, que nos haya atendido, y lo vamos saludando ya desde aquí. ¿Cómo te va, Damián? Buenas noches, gracias por atendernos. Martín te saluda. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas noches a todos. Bueno, Damián, gracias por atendernos, bienvenido a Barracas y bueno, contento, me imagino. Sí, la verdad que contento. Encontré un club muy ordenado, con un proyecto serio que ya viene de años, así que sé a dónde vengo, así que contento, muy contento. Bien, te iba a preguntar justamente eso, le preguntaba también a Sergio, ¿qué te seduce a vos de venir a Sportivo Barracas? Y sí, yo tuve la oportunidad de seguir jugando en la Ferrer y bueno, creo que cualquier jugador podía tomar la decisión de seguir. Jugué 3 años ahí, donde muy conforme me voy. Pero bueno, acá es un proyecto muy serio, donde los DT tienen las cosas muy claras, el club está muy claro, valoran mucho al jugador y al esfuerzo del equipo. Y bueno, y lo más bueno que te valoran también la persona, la predisposición. Entonces uno es mucho más fácil para juegos de fútbol poder brindarse y dar lo mejor. Me sorprendió en tiempos como hoy en el fútbol que haya un club así tan ordenado. Por eso, bueno, siempre Sportivo Barracas está peleando los primeros lugares en estos últimos tiempos. Y hablan todos de cómo juega el equipo. Así que bueno, yo vengo a acoplarme, a poner mi grano de arena de donde me toque estar y bueno, aportar mi experiencia. Sí, tal cual. Bueno, ahora que nombrás que llegaste a un buen grupo, vos sabés que, bueno, vos debes saberlo bastante porque tenés una buena trayectoria y conocés mucho el ambiente del fútbol, que por ahí no todos los equipos tienen una... juegan bien todo, pero digamos, lo que vendría a ser buenos modales, un buen grupo, por ahí no siempre se encuentra. Y bueno, nosotros muchas veces destacamos esto de Barracas porque se destaca mucho eso, ¿no? Uno ve que dentro y fuera de la cancha son un buen grupo y no siempre se ve eso. Sí, y creo que formar un buen grupo te hace conseguir cosas importantes a corto o a largo plazo. Si se mantiene esa idea, está bueno que los dirigentes puedan seguir bancando este proyecto, esta idea que da muchos resultados y está muy bueno. Yo me encontré con un grupo de por supuesto, buenos jugadores, pero a la vez es un grupo muy unido, se ve que van todos hacia un mismo lugar y eso es mucho más fácil para el que viene. A mí me recibieron de la mejor manera y bueno, soy uno más, ni menos ni más que nadie, así que te hacen sentir eso y los detalles de cada día, el tema de muy pocos clubes tienen un utilero que te da la ropa, que te da una vitamina, que te hacen sentir profesional, eso es muy importante para el juego de fútbol. Así que uno acá se tiene que dedicar a jugar y nada más. Y no hay presión y la verdad que eso para el juego de fútbol es importante. Claro, y me imagino, bueno, ahí están las cosas que muchas veces cuando se analiza un partido o un campeonato se ponen dentro del contexto, ¿no? Que no es solamente si la pelota entró o no entró, si ganaste o no ganaste, sino tenés todas las cosas externas que hacen a los resultados, ¿no? Bueno, esto que estamos nombrando, las presiones, como hablábamos por ahí con Sergio, de que si estás teniendo que buscar puntos para no descender o hacer un colchoncito de puntos porque el descenso te viene de atrás, son varias cosas, ¿no? De afuera del partido, de la cancha, que bueno, que uno también las tiene que dejar tranquilos para después poder jugar sin problemas, ¿no? Y que el resultado, digamos, lo que viene eso de afuera influye en el resultado de manera positiva. Sí, por supuesto, sí, la idea está muy clara. La verdad que el proyecto es un proyecto para que tomen como ejemplo, creo, los clubes de hoy que solamente piensan por ahí en el resultado urgente y no en un trabajo de día a día y a futuro. Sí. Yo creo que yo, por ejemplo, en mi caso, y seguro los chicos que vinieron también, yo no vine a pasar el tiempo, yo vine a pelear el torneo y para conseguir cosas importantes. Mi meta es seguramente también es la meta del equipo, del entrenador, del grupo. Sí, sí. Así que bueno, vamos camino a eso, estamos entrenando muy bien, así que nos estamos poniendo bien. Contanos un poquito de vos, Damián, para los que no te conocen, en qué posición jugás. Bueno, contanos un poquito de tu trayectoria. Sí, hice las inferiores en Argentino Junior, jugué 7 años, de infantil hasta quinta división. Después debuté en Comunicaciones, jugué varios años en La Madrid, en Midland, en Leandro Alem, en Juventud Unida y en La Ferrer. Así que estos 3 últimos años en La Ferrer. Sí. Y bueno, tengo mucha ilusión. Venís de un equipo grande, ¿no? De la categoría, que tiene mucha hinchada. ¿Eso te aporta también experiencia, el jugar, digamos, con una cancha grande, con un público grande? Que bueno, que no todos los equipos lo tienen, pero la AFE sabemos que es un grande de la categoría y bueno, tal vez eso seguramente te agregue un poco de experiencia. Sí, no es un club fácil para jugar, por supuesto. Los 2 primeros años me ha tocado pelear el torneo. Sí. Este último año no fue bueno, me tocó ser capitán del equipo todo el año y pudimos dejar afuera Argentino Junior y después no conseguimos buenos resultados. Así que bueno, pero bueno, para mí es un buen recuerdo, es parte del pasado y bueno, yo acá vengo a aportar lo mío, a tirar para adelante y estoy convencido que el objetivo que se tiene acá como grupo se va a dar este año. Cuando se va desarrollando el campeonato y bueno, van apareciendo los equipos, el puntero, los que vienen peleando y cómo juega cada uno, se conversaba, por ejemplo, de cómo jugaba Barracas, del juego que tiene, ¿no? Que por ahí no todos los equipos de la categoría lo tenían, era el de proponer, el de tener la pelota, el de salir jugando, o mismo los técnicos que hace mucho tiempo que están en la institución. ¿Se hablan de esas cosas en los otros equipos? Sí, lo he comentado a un integrante del cuerpo técnico que es así. Cuando me tocó ir jugar con la Ferrer contra Barracas en varias ocasiones, sí. Como que tenés que prepararte de otra manera porque sabíamos que intenta jugar al fútbol, que si lo dejas jugar la pasas mal y bueno, por el momento te da resultado la táctica, pero bueno, jugamos los chicos muy bien y bueno, íbamos ganando 2-0, después te lo empatan 2-2, los 2 partidos. La verdad que tienen un gran equipo, un gran grupo, así que bueno, falta el sprint final por ahí de dar el batacazo cuando se entra al reducido, cuando se pelean instancias finales. Bueno, y se van planteando objetivos, imagino, y un poco los objetivos que se plantean, si bien es muy temprano, me imagino, ni arrancó el campeonato, pero bueno, uno va pensando tal vez en esos objetivos. ¿Son esos los de ir siempre un paso más arriba de lo que se hizo? Y sí, este equipo entró reducido por condiciones grupales, individuales, que lo han llevado a lo más alto, y bueno, como te digo, el sprint final, tratar de pasar la barrera de no solamente el primer partido reducido, sino llegar a la distancia final. El objetivo, y no hay que tener miedo a decirlo, hay que decirlo y no hay es el ascenso. Hay que jugar con eso y la presión es esa. Tenés todas las condiciones, lo económico, lo deportivo y a nivel club para dedicarte nada más a preocuparte por salir campeón. Bien, me parece perfecto, sí, me encanta, es así, bueno, ese es el espíritu que uno quiere. ¿Cómo te parece que va a ser este campeonato? Porque el anterior fue algo medio extraño con lo que ocurrió con Sacachispa, ¿no? Sí. Se escapó, nadie lo pudo alcanzar, digamos. Bueno, recién Sergio, que es verdad, Salomone me decía, nunca tuvo ese bajón futbolístico que generalmente tienen los equipos. Pasa, ¿no? Eso que tienen ese bajón a veces y ahí es donde más o menos se acomoda el campeonato. Sí, Sacachispa tuvo, cuando le tocó tener suerte, porque hubo una brecha que ganó mucho y cuando le tocó perder por ahí uno, no sé si perdió 2 partidos seguidos, el equipo que lo seguía también perdía puntos. entonces nunca quedaba la brecha tan tan cerca. Sí, así que, pero igual fueron muy regulares, sabían a lo que jugaban, un equipo muy difícil. Sí. Y bueno, un gran grupo se veía, así que se notaba en la cancha. Es la idea, formar un gran grupo y se con humildad y se arma un gran equipo. Sí, sí. ¿Qué les gusta más, o en tu caso, qué te gusta más, el campeonato largo o el campeonato que sea corto? Y el campeonato corto viene bien, porque si vos metés los primeros partidos, te vas a encontrar peleando hasta el final del torneo. En cambio, claro, el largo, vos tenés que terminar de la mejor manera, entre los primeros puestos, la primera rueda, y bueno, dar el sprint final en la segunda rueda, en las últimas fechas. Es como dos campeonatos aparte, ¿no? Si bien es uno, pero bueno, la modalidad de antes podría ser los dos campeonatos, pero como decís, ¿no? Es un primer campeonato, la última parte del año, donde te tenés que acomodar. Por ahí no importa si terminás primero, sino estar dentro de los, no sé, cinco primeros puestos, más o menos, como para vos saber que después, lo que decís, el sprint final. Es más, capaz que el que termina primero no siempre termina llevándose el campeonato, sino el que comienza y juega mejor esa segunda parte. Sí, sí, es así. Está, en el torneo anterior tenés dos claros ejemplos. El de Sacachispa, que le sacó ventajas a todo y salió campeón. Claro. Justamente. Y después tenés el claro ejemplo de San Miguel, que entró por la ventana reducido y se llevó el ascenso. Sí. Vino de atrás y le ganó en buena ley a todos. Así que yo creo que Barracas, si pasaba a Milan, iba a ser un rival importante. Pero bueno, las cosas no se dieron. Bien. Así que cosas positivas, por supuesto, y las negativas seguro que las vamos a corregir ahora en este torneo. Bien, bueno, y la última, para ir dejándote y agradeciéndote la comunicación, ¿cómo lo ves vos a Barracas de cara al campeonato? No, lo veo bien, lo veo, va a ser muy difícil que ganarnos, vamos a ser un equipo muy competitivo y también competitivo acá internamente. Cualquiera le va a poder tocar jugar, por lo que veo yo. Y bueno, el equipo se está poniendo muy bien en lo físico, que es lo que te lleva a las últimas fechas de la primera rueda a terminar bien, terminar entre los primeros lugares. Así que bueno, con mucha ilusión, como te dije, y bueno, demostrarlo también en la cancha. Bueno, Damián, te agradecemos la comunicación, te damos la bienvenida y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa vistiendo los colores arrabaleros. Bueno, saludos a todos, muchas gracias. Gracias, Damián, un abrazo grande.